ha sido enorme. Y en la zona del litoral de la patria, el carnaval ha convocado una cantidad de gente maravillosa. Contanos vos que nos estás escuchando, ¿cómo es el carnaval en tu pueblo, en tu ciudad? Eso también se trata la radio pública, y hay que reconocer y saludar a los carnavales de Lincoln, por ejemplo, sí, que son uno de los más lindos carnavales que tenemos acá en la provincia. De Villa Mercedes San Luis. De Villa Mercedes San Luis. Lincoln, la ciudad de Jaureche. Ahí está. Tengo una rima muy linda para Jaureche. General Guido, Chilecito en La Rioja. El país entero está de carnaval y nosotros nos ponemos de pie para decirles una vez más, ¡feliz carnaval! En Por Amor al Arte aprendimos, de Albert Einstein, que la creatividad es inteligencia divirtiéndose. Doña Elvirita. Dale, pase, pase, pase. Gracias. Pase con confianza. No haga cumplido, pase, pase. Con permiso. Allá. Me gustaba sentir la luz del atardecer cantar. Es una lástima que usted no la haya escuchado. Sí. Ella me contó muchas cartas que cantaba. Claro, no es lo mismo. No. Qué pena. No es que tuviera una buena voz, claro. Pero ponía un sentimiento. Esa carta es muy importante para mí, ¿sabes? Ella hablaba todo el tiempo de usted. Tiempo. Yo creo que se había enamorado. No tiene de qué preocuparse, ¿no? Porque sus cartas... Señor Rufino, la Luli, después del accidente, pasó un año como muerta. Y gracias a sus cartas, ella me pedía que yo se las leyera, yo se las leía. Y ella sonreía, sonreía, ¿cómo sonreía? Ella revivió con sus cartas. El audio estaba ahí un poquito compliquete, ¿no? No sé el oyente cómo lo habrá recibido. Bueno, pero ellos son ellos. El domingo, anteayer, estuve en el Cervantes, en la sala Orestes Caviglia, del querido Teatro Cervantes de Córdoba y Libertad, viendo un espectáculo hermoso, cuyos dos protagonistas, únicos protagonistas, están aquí esta noche con nosotros. Cuando terminó la obra, que durará una hora 10, una hora 6, una obra y moneditas, ¿no? Lo que pasó con esa sala colmada, yo dije, claro, esto es. Cuando hablan del boca a boca o del boca en oído, no sé cómo sería, cuando alguien sale y por lo menos a dos le dice, tenés que ir a verlo, la gente se levantó como por un resorte, aplaudiendo, agradecida y emocionada, el espectáculo que acababa de ver. Como yo también lo hice. Daniel Fanego y Bando Millamil protagonizan Cartas del ausente de Ariel Barchilón, dirigidos por Mónica Viñao, y han tenido la gentileza de venir a hacerlo hoy aquí Por Amor al Arte. Buenas noches, amigos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Felicitaciones. Gracias por la invitación. Por ese hermoso trabajo que hacen. Hermoso trabajo que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Elvirita es Daniel Fanego. Estamos por los años 30, ¿no? ¿Transcurre la obra? Sí, creo que es el año 32. Ajá. Y Elvirita es la hija del dueño de un mercado, hija de inmigrantes, y don Rufino, es el personaje que hace acá mi amigo y compañero Bando Villamil, es un expresidiario. Viene del sur, ¿no, Bando? De la cárcel de Ushuaia. De Ushuaia. Estuviste pagando una pena, ¿eh? Cumplir pena pagando deuda social. Vos sabés que cuando vi tu personaje, me vino el de Ecuménico López, el de Un Guapo de 900, ¿no? Que era el que defendía al patrón y se había que matar para defender al patrón, como lo hace efectivamente, ¿no? Cuando siente que descubre que su mujer lo engaña. Digo, soy ese tipo que tenían, digamos, un código de nobleza. De un grado de fidelidad extremo hacia aquel a quien servía. Entonces el personaje tuyo me trajo algo de esos guapos de la época que si había que acuchillar, se acuchillaba para salvar el honor de quien fuera, ¿no? Pero bueno, esta no es una obra de cuchilleros, esta es una obra de encuentro, es una obra de amor, o de, como dice Ariel Barchilón, de la ilusión del amor. Hay que hacer esa aclaración, ¿no? Es no solamente una obra de la ilusión, sino como una suerte de obra de representaciones, ¿no? Donde los personajes que son representados por dos actores, además representan a sí mismo algo que quieren mostrar a un otro, ¿no? Porque ambos dos representan algo que no es lo que son, ¿no? Todo el tiempo. No contemos no, todo. No, pero tiene algo. Es una obra de mentirosos. Claro. Además de la ilusión, es de lo que uno es capaz de construir. Nada de lo que parece en la búsqueda de la ilusión. Bueno, ¿no? Es que la ilusión finalmente, en tanto uno se la inventa, es una mentira, si no sucede, ¿no? Se parece a eso también la ilusión. Sí, pero una mentira parece un poco penalizado. Claro. Me parece que la ilusión, contiene un cierto anhelo que legitima esa representación. Es verdad. ¿No? Por lo menos a los ojos propios, ¿no? De quien ilusiona. ¿Mónica los eligió a los dos? No lo sabemos. ¿Cómo fueron elegidos? Fuimos mellizos. Y nos tuvo en 15 días. ¿Cuánto? Sí, fue una gestación rápida. ¿En serio? Pronta, psicológico. Sí. Nos eligió en un patronato de actores en realidad, abandonados. En realidad, en un principio, sí. Daniel no iba a ser a doña Elvirita. Y fue una opción de él, muy acertada para mí, de encarar ese personaje. ¿Porque lo iba a hacer una actriz? No, fue una buena. No es que lo iba a hacer. Una decisión conjunta. Pero no la decisión de que doña Elvirita fuera un hombre, ¿es autoral? Es una decisión tomada por el autor, la directora y por mí. Yo no tomo ninguna decisión. Quería saber si el autor había pedido en su texto. No. No es autoral en cuanto que no está explicitado en la obra. Está bien. Es una mujer en la obra. Claro, sí, es una mujer. Y en el espectáculo también. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ahora, ¿qué es eso de la gestación en 15 días? Me están diciendo No, ensayamos dos meses y monedas, ¿no? Sí, no, tuvimos un ensayo muy pleno, muy... No, digo que nos parió Mónica porque nos soportó a nosotros dos durante dos meses tratando... Ustedes. No, pero nos costó tanto a mí componer un personaje femenino como a Bando tragárselo, ¿no? Sí. Tener que mirarlo a ese personaje femenino, digo, yo me miro en los ojos de mi compañero a la hora Además, del trabajo y creo que es mutuo, ¿no? No somos bravos, pero el proceso siempre es bravo. Siempre es bravío. El proceso es. Por supuesto. Siempre es bravo porque... Es mucho lo que se expone, ¿no? Es mucho lo que se expone y es mucho el desconocimiento que uno tiene hasta que arriba al conocimiento. Ahora, entonces eso genera mucha angustia. Es muy particularmente notable el trabajo físico que cada uno hizo con su personaje. Lo que hizo Daniel con su Elvirita, me maravilla. Elvirita. Con su Elvirita. Elvirita, sí. Cómo camina, cómo mira, cómo se acomoda, cómo se levanta, cómo se sienta. Y lo que hace Bando con ese hombre que viene de estar encerrado y tiene el cuerpo no se le termina de aflojar, pobre. No se termina de desatar, porque además viene con una misión. Amorosa, ¿no? Entonces eso convierte al espectáculo en algo tan particular. Sí, son absolutamente complementarios los personajes. Muy complementarios, sí. Y Jan, finalmente. Sí, hay quienes han visto también la pareja clownesca, ¿no? Del clown y del Tony. Sí. La obra es muy generosa. Ariel pudo concebir una metáfora con mucha generosidad y además luego tener la generosidad de revisar ese texto a la luz de la proposición tanto de la dirección como mía y la aceptación de él de la posibilidad de que uno de los personajes cruzara el género, ¿verdad? Que si uno preguntara por qué se hizo eso, es difícil dar la respuesta, pero a mí particularmente me da la sensación que enrareció ese material y le hizo tener unos ecos que despertó unos ecos en el material muy singulares. Aparecieron, ¿verdad?, pliegues distintos, claro, de pronto, ¿no? Claro, aparecieron otros pliegues, exactamente. Porque otras... uno como espectador, por lo menos a mí no me alteraba para nada. Es decir, ya sabía, porque si vos lees el programa, Elvirita, Daniel Fanego, entonces ya sabés que... Pero no hace ningún ruido extraño. Que además no hay truco a la vista, no es que Elvirita está, le pusieron una peluca. Es deliberado. Claro. Es el actor con la boca pintada y ropa de mujer y una vinchita, ¿no? Y comportamiento de mujer. Y un comportamiento femenino, claro. Y un sentimiento femenino, sí. Además de un... a mí me pasa que... a mí la construcción de la emoción siempre es un paso que dentro del trabajo es una tarea singular y arriesgada. Y en este personaje en particular se me abre como un chorro de lágrimas que no puedo parar, qué que lindo. No puedo controlar y que se me descontrola incluso en el cuerpo, ¿no? ¿Y de dónde viene, Daniel, eso? Digo, es la y habrá una parte Elvirita femenina mía que me permite... Seguro, pero digo, hay un olor, hay un algo, hay un recuerdo, hay un sonido, algo que dispara. Lo dispara, yo creo que Elvira está es el último tren que pasa, si no se lo toma, lo tiene que agarrar. Si no se lo toma, está en el horno, y el que tejedi no te digo. Pero Elvira está mintiendo, entonces. Los dos. Los dos. Todo es la representación en búsqueda de la ilusión. La ilusión del amor, ¿no? Claro. Borrachos de amor, dice una crónica que están ustedes. Ah, porque sí. Eso dice, sí. No, apenas se toma un poquito de eso. Ahora visto en la esquina, va. No se toma en la obra. No, tal vez, pero tendrá que ver con un sentimiento. Es una metáfora, sí. Claro. Pero digo, una metáfora en donde ustedes están como inmersos en esa construcción del amor mutuo. Es lo que te salía de esa es claro, yo diría que más que la construcción del amor mutuo, están en la búsqueda de la ilusión de ese ilusión amor. Del amor. Yo no sé si ellos llegan a construir un amor mutuo, o si eso es posible, o si pasa después. Se tantean, se plantean, ¿no? Pero sí en la obra está esa búsqueda de ambos, que vienen de pasados muy singulares y que se produce este encuentro y este desencuentro, porque digámoslo así, la obra tiene una ruptura y no la vamos a develar acá, no. Porque la idea es que la gente la pueda disfrutar. Tampoco es que una obra de acertijo, ni mucho menos. Pero sería lastimarla si uno no intenta hacerlo. Pero no intenta hacer una obra de acertijo, no. Porque se plantea, digamos, no intentan sorprender con el devenir de la obra. El espectador es como un testigo de lo que sucede y asiste a esas cuatro historias de amor que se plantean en la obra. Es verdad, las cuatro historias de amor. Sí, porque hay dos que no están y sobrevuelan por ahí, ¿no? Claro. Por eso digo que es una obra también de representaciones, ¿no? Donde los personajes representan otras cosas. ¿Cómo se metieron en la época, por ejemplo? Vos, el personaje tuyo, es un personaje supuestamente tan duro que fue preso por estos códigos tan fuertes. La verdad que es el imaginario y lo que uno conoce de eso. Tuve la suerte de haber trabajado en una película de Miñona, La Fuga, sí. Donde la filmamos en la cárcel de Ushuaia. Entonces para mí tenía... digamos, esa parte del personaje de ese pasado de 20 años en Ushuaia era para mí algo físicamente muy reconocible, y muy reconocible la supuesta vida dentro de esa cárcel de Ushuaia. ¿Son de escribir cartas ustedes? Yo en una época escribía cartas, hasta no hace mucho. Últimamente escribo mails. Claro, pero es aplicable. El género epistolar. Pero no, porque la carta requería... Sí. De un esfuerzo físico del dedo y la prolijidad y la caligrafía, que ahora ya uno pasa de todo. Pero el mail tiene identidad. Tenías que ir a mandarla al correo. Bueno, y o dejarla en algún sitio. Y no era lo mismo. Era un objeto físico que hasta podía oler. ¿Y vos? No, y sufrí mucho con ese tema porque en un momento de mi vida tuve una novia costarricense que era una gran escritora, es una gran escritora, y me escribí unas cartas de amor que rajaban la tierra y yo las tenía que contestar. Era un espanto para mí. Se me ocurre que le saldrían así completamente naturales las cartas y yo tardaba 3 días en corregir la carta para estar a la altura sin poder estar. Pero pensá que a lo mejor también corregía. Para decirte pura vida. Bien tica. Leí por ahí que la directora era una referente de lo que se llama el método Suzuki, y me llamó la atención eso del método Suzuki en el teatro, que tenía que ver con lo que decía Hugo recién, del trabajo físico y del trabajo de los tonos de la voz. ¿Fue marcado por la directora o fue creación de ustedes? No, en esta yo trabajé con Mónica antes en 2 espectáculos, sí, entrenando desde la técnica Suzuki, incluso estuve en Japón entrenando con él incluso. Ay, en esta villa teatral maravillosa que tienen Toga, pero Mónica en los últimos trabajos que hizo se fue apartando de la cosa más cerrada del método Suzuki y nada, se trabajó. ¿En qué consiste el método Suzuki? Bueno, es una técnica muy él dice que la creatividad aparece ante la dificultad, cosa que es muy cierto, ¿no? Y es un entrenamiento muy riguroso, casi marcial parece, de rutinas muy, muy rigurosas y llevar el cuerpo a un estado de cansancio absoluto para salir a partir desde ahí en los textos y en lo que se hace. ¡Wow! Estamos con Daniel Fanego y Bando Villamil, los actores de los actorazos de Cartas del Ausente. Hay gente que nos llama, ¿qué números, Natalie, sobre Fernández? 0810-222-0870 al 4999-8700 y estamos también conectados en Facebook. Nos buscás como Por Amor al Arte, como está Fernando Capelut, que dice pasen en el corcito del barrio de Julio Sosa. Bueno, vemos si hay tiempo. ¿Hay mensajitos? Buenas noches, habla Hugo de Tucumán. Hoy regresé del carnaval de la quebrada de Humahuaca y puedo asegurarle que durante casi 50 horas subían por esa inmensa quebrada más de 150 autos por hora. Solo en Tilcara debe haber habido más de 70.000 personas. Un carnaval majestuoso. El país festejaba el carnaval. ¡Que baile esa niña! Qué lindo, tocayo, gracias por compartirlo, muchas gracias. Buenas noches, este es un pedido especial, habla Rosa de Villa del Parque. Si pueden pasar, si es que lo tienen, el baile de Rosa Luna, que canta Horacio Guaraní, dedicado a la negra que encabezaba los desfiles de carnaval en Uruguay. Yo tengo 83 años y la conocí. ¿Qué le pasa a Lupita? Por amor al arte, todas las noches escuchándolos. Bueno, hoy muy contenta que los tengan ahí esos dos grandes actores. Vi esa obra y veo que sigue y probablemente la vuelva a ver. Actuación impecable los dos y obra sublime casi hasta las lágrimas. Soy Susana de Palermo. Adiós. Ana, habla Ana de San Miguel de Tucumán. Me gusta el programa, me gusta la forma como está estructurado. Les deseo suerte y bueno, gracias. Para Radio Pública. Lo felicito, señor periodista, de la Radio Pública. Recordar al oyente los requisitos enormes que imperaban en la dictadura para disfrazarse en los festejos de carnaval. Claro, no se puede dejar de lado la influencia tremenda de la curia, imponiendo restricciones a la alegría y diversión como si fuera un sacrilegio. Estamos totalmente de acuerdo con usted, amigo, o con vos. Totalmente de acuerdo. Sí. La fiesta siempre es un descontrol a penalizar para la iglesia. Sí. Y bueno, el recuerdo que hizo una oyente por ahí de Rosa Luna, que iba de Guaraní. A la cabeza de las llamadas, cantaba Guaraní, cantó también Negro Rada. Rosa Luna era una mujer nacida ahí en el conventillo Medio Mundo que rivalizaba con Marta Goularte, que era la otra gran estrella de las llamadas, ahí por la calle Isla de Flores. Hablábamos recién fuera de micrófono lo que son las llamadas. Un día esto seguramente tendremos un espacio para eso, pero el recuerdo de Rosa Luna, que murió hace ya unos cuantos años en Canadá, siempre es un buen recuerdo de carnaval. Como la radio no tiene imagen, hay que decir a la gente que cuando Corolla habla de Uruguay, babea, sí, lagrimea, todo. Ah, todo sí. Pero consta que soy bien argentino y a la hora del partido entre Argentina y Uruguay, hincho por Argentina, no se crean que ando por... La celeste me gusta mira, menos cuando juego. Salí la... vos. Salí vos. Yo del mundialito, mundialito no me olvido. ¿Te muerde como Suárez? No, es un gran jugador. ¿Qué pasa, Villamil? No, yo recuerdo lo del mundialito. ¿Vio? Los agredidos por eso violentamente. Por eso mismo, violentamente. Por eso mismo, de eso no me olvido. Está todo bien con la llamada, todo bien con el carnaval, arriba de la celeste, pero todo tiene un límite, como dijo un amigo mío. Todo tiene un límite. Muy bien. Sigamos con Huerta del Ausente. ¿Viste que hay reincidentes? ¿Vieron? Que hay gente que la va a ver de nuevo. Sí, sí, Susana, claro, maravilloso. Susana. Sí, muy bien. Muy bien. Ahora volvemos en febrero y hasta fin de marzo. Son las únicas funciones porque que vamos a... Porque Cervantes tiene un plan que hay que cumplir. Claro, que hay que cumplir para que entren otros espectáculos y este espectáculo a la vez pueda salir a otros lugares. De todos modos vamos a algunos lugares, la obra no se puede llevar a cualquier teatro, no puede ser representada en cualquier sala, requiere de un tamaño determinado y de unas ciertas dimensiones, pero se trata de ver, de viajar todo lo posible con el espectáculo. Vamos a recordarlo. Vamos a estar hasta el fin de marzo, de jueves a domingo, jueves a sábado a las 21:30 y los domingos a las 21 horas. Ahí está. Hasta fin de... Eso me enseñó Carreras. Hay que decir el horario, el precio, claro, de la entrada. Y después que hablen todos los demás de lo que se les dé la gana. ¿Viste? Y por dónde se compre. Es lo más importante. Claro, eso lo aprendí a Enrique Carreras. Y lo vamos a repetir. Vos decís la fecha, el horario, bien, que se entienda. Y ahora, claro. Y repetilo. Y de jueves a domingo, de jueves a sábado 21:30 y los domingos 21. Más claro, échale agua. ¿Con anticipación? ¿Cómo? Se puede comprar con anticipación. Son baratas. Hay trueque, hay tarjeta, hay todo, ¿no? Está lindo el diseño. Uno ve el cartel ahí sobre Córdoba cuando muy pasa lindo. Y llama la atención. El diseño es del grupo de diseño del Teatro Cervantes y yo personalmente quiero decir que a nosotros nos dieron una gran mano porque cuando logramos ver la foto tuvimos una idea exacta de lo que producía la imagen de Rufino y de Elvirita. Y eso nos fue de un gran soporte a la hora de construir los personajes y el ambiente de la pieza, ¿no? La formalidad de la pieza. Claro, porque tiene un ritmo que no es el de esta época. No, claro, no, entonces tiene el ritmo de ese tango. Claro. Y acá hay que mencionar también, además de mencionar a la vestuarista y escenógrafa, que es Graciela Galán, la luz que la hizo Pastorino. Capos. Hay que mencionar a Camila Villamil, que fue nuestra coreógrafa, que nos enseñó a bailar, porque ese tango... Que, ¿qué tango es? Un tango que aparece en la obra, sí, no voy a decir en qué momento, no, nadie va a decirlo. Produce en el vínculo de los personajes algo muy singular. Y en nosotros también. Sí. En nosotros también, porque cuando aparece ese tango y aparece lo que aparece en ustedes, trato de eludir, ¿no? En cada uno de los personajes, en nosotros también aparece una emoción que no teníamos. Ay, qué fascinante. Se nos cierra algo que estaba... Se abre. Es una elección. Se abre. Claro, se abre. Quiero decir que Camila Villamil es hija de Laura Falcoff, que nos escucha todas las noches. Iba a preguntar hermana, si era hija de él. Hermana de Soledad. Sí. Ah, es hermana de Soledad. Hermana de Soledad, sí. Sobrina segunda mía. Sobrina segunda tuya, Camila. Sí. Ah, buenísimo. Las dos. Así que un beso grande, Laura. Las dos, claro. Hablando de hijos y familia, vos tenés un hijo actor. Manuel Faneo, él acaba de ganar junto con los Bla Bla, el espectáculo en Mar del Plata, acaban de ganar la Estrella de Mar. Te quería decir que yo los vi en el Conex, y cuando me comenta, pues yo no vi la obra, cuando me comenta que vos hacías este papel... me acordé inmediatamente del papel de Manuel ahí en el Bla Bla, que es una construcción además de referencia permanentemente, es muy gracioso. Sí. Yo soy Fanego, el que no es Daniel. sí, además me usan. En forma permanente. Las ratas esas me usan en el escenario, hacen alusión a Sí, es muy divertido lo que hicieron. Me divierto mucho y me encanta que tengan un premio. Me encanta, me gusta mucho lo que hacen, laburan mucho, empujan mucho el carro y además tienen talento. Y ahora están dirigidos por Angelelli. Guillermo, que les ha dado, ha configurado un poco los talentos de todos ellos y los ha podido como organizar. Armonizar más. Y el espectáculo tiene una lectura más completa, ¿no? Tiene como una maniobra más organizada, ¿no? Interna. Yo los vi a Manuel en El León en invierno, ¿no? En El León hacía el Príncipe Juan. El Príncipe Juan, claro, sí, sí. ¿Y cómo es esta cosa de tener el hijo actor? Mirá, que dice que es Manuel y que no es Daniel. Si uno se babea por los hijos, imagínate ver a un hijo que elige el camino que uno lleva hecho. Yo estoy desde el año 77, estoy a punto de cumplir 38, no sé cuántos años de actor, ni arriba del escenario. Pero de todos modos, con los hijos uno aplaude cualquier elección, ¿no? Yo también estoy muy orgulloso de Camila, que es una productora de cine. Digo, si Manuel hubiera sido ingeniero electrónico, yo también estaría orgulloso. Obviamente. Son los hijos, ¿viste? Obviamente, parece que te arregla la tele, de paso vas a cerrar. Claro, ¿no? O te enseña a manejar un montón de cosas que vos no. ¿Tenés hijos, Ando? No. No tenés hijos. Porque lo importante, yo no tengo hijos, pero supongo que para un padre, una madre, ver que el hijo, más allá de lo que sea, tiene una vocación. Sí. Claro. Una pasión para la cual, una ilusión, una ganas de llevar las cosas adelante por algún lado, ¿no? Eso debe ser. Sea lo que sea, aunque sea plomero, aunque no hay tarea que sea menor si se realiza con cariño, con convicción, con ganas de, viste. Que ame lo que haga. Mi viejo le decía eso a mi hijo. No importa lo que tengas, sino que ames lo que tenés y ames lo que haces. Además, después. Sí. No, después digo nada. No la importa vida nada. Dirá, claro. La vida dice. Y a uno resulta más fácil porque después tiene que ver la personalidad de cada uno aplicada a eso que eligió, ¿no? Pero igual es un don. Sí. Es un don, ¿no? Tener la suerte de amar lo que de uno hace. De enamorarse de lo que uno hace, sí. De descubrirlo, ¿no? Es verdad, claro, porque a veces uno, el llamado está, pero no lo escucha uno, ¿no? O no se anima, uh-huh. O se pasa la vida, qué sé yo. Pero lo cierto es que la vocación es, yo digo, el primer GPS de los humanos, ¿no? Sí. Sí, es una linternita en este camino tan oscuro, ¿no? Claro. ¿Hay algo a lo la que fuerza no te animaste? Después. Sí. ¿Cómo? ¿Hay algo a lo que no te animaste? ¿En qué sentido? En esto que estábamos hablando ahora, lo que él decía de la linternita. ¿En qué sentido me lo dice? No. Siempre fui de ir al frente con las cosas que me sucedían. Siempre fui poco temeroso y por suerte. Qué fantástico. Sí. ¿Y ustedes habían hecho teatro juntos? Es la primera vez, y realmente, ya se lo, él lo sabe, es un placer trabajar como persona, como compañero, en todos los aspectos. Yo siento que hemos logrado una mancomunión en el trabajo y en el escenario, muy singular. Cosa que se agradece muchísimo porque el teatro no es solamente arriba del escenario. Sabemos que es una relación aparte. Una convivencia. No, sabemos que es una convivencia a veces bastante complicada. Sí. Y a veces uno tiene que hacer muchas concesiones, en este caso no. Y eso hace que uno vaya a hacer su trabajo con muchísima felicidad. Claro, además la sala, que me encanta a mí la Caviglia. Precioso. Me encanta, es hermosa. Difícil. Difícil, ¿no? Sí. Difícil por la forma. Hay que transitarla, ¿eh? Sí. Ay. ¿Cuánto se exponen los actores? Dios mío, ¿cuánto se expone? Pero iba al hecho de la energía de la gente. Yo me río cuando dicen, ¿no se aburren? Algunos preguntan, ¿hacer toda noche lo mismo? No es toda la noche lo mismo. No, por más que repitas el mismo texto toda noche, no es. Nunca. Cada noche de cualquiera es distinta. ¿Por qué la de los actores también no va a ser igual? Es una bella canción que uno la interpreta y nunca suena igual. Nunca suena igual. Pero yo los veía a ustedes, al tenerlos tan cerca, y es como que uno casi los disecciona, ¿viste? Entonces los veía actuar, los veía moverse, los veía con un grado de concentración alucinante para un espacio como ese. Y después lo que les pasa cuando terminan y saludan, Y es como un procesito el saludo hasta que los dos se encuentran y se dan un abrazo. Es parte de la obra, finalmente, porque uno termina de abrochar y dice, claro, estos dos tipos, por eso también, además de por sus talentos respectivos, por eso también logran este tipo de comunicación tan poética y tan fuerte con lo que están haciendo, ¿no? Saludan, agradecen, porque la gente se levanta como loca, grita bravo, claro, la gente agradecida, ¿no? Y después ustedes se miran como diciendo, lo hicimos otra vez, no sé cómo explicarlo. No, es un placer, es un placer tocar juntos, la verdad. Qué lindo tocar, jugarlo juntos, sí. Es eso. Claro. Y con respecto a lo que decías de la cercanía del público, el espectáculo lo agradece, porque el espectáculo requiere de una intimidad muy grande. Sí. Entonces el espectador está como adentro de esa galería, ¿sí?, donde sucede la obra. Sí. Eso es lo que pasaba, y por eso nos gustaba estar ahí en la galería. O sea, salimos de acá, los que no la vimos, a sacar entrada. Sí, claro. Estoy así, ya quiero saber por qué es tan cerquita, porque es esto, ya quiero todo. ¿Vos querés saber si al final ellos se quedan juntos? Quiero tener las respuestas. Además que es este mes nomás, es marzo y ya después nos despedimos. Ya, apúrense todos. Como decía Enrique Carreras, vamos a pasar los datos. De jueves a domingo... De jueves a sábado, 21:30, domingos 21:00. Precio, pero regalado. Teatro Nacional Cervantes, Sala Orestes Caviglia. A precios populares. Sí, señor. Sí, señor. ¿Hay mensajes, Nati? Vamos. ¿Qué tal, gente? Te hablo de Comodoro Rivadavia, de la provincia de Chubut. Habla Susana Nadine. Te comento que acá tuvimos dos días espectaculares de carnavales. Bueno, comparsas, un día espectacular de verano, no como dicen que hay viento, que vuela todo, que hay frío, que no, andábamos todos en remera y realmente hay que felicitar a... Bueno, nuevamente Hugo de Tucumán, quiero decirle que a la orilla del Río Grande, en esa hermosa quebrada de Humahuaca, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, cantaron los tequis para todo el pueblo totalmente gratis. Era una inmensidad de personas que festejaban a este gran conjunto natural casualmente de Tilcara y en su mismo lugar. Sí, Hugo. Vamos Nati. Mensaje vía Facebook, dicen, qué bueno poder escuchar un programa así, terminando el día de estudio con buena compañía. Nunca adivino ni un libro. Y ruego que no lo adivinen, así te escuchamos leer. Pero saludos, muchas gracias. Saludos desde Bariloche, manda Agustina Cotet. Agustina, beso grande. Ayer, hablando del Párrafus, el que le puso un mensaje que no te arrobó fue Jorge Yushaim, festejando que estaba el Párrafus en la radio. ¡Jorgito! Pública. Así que mandemos un beso a Jorge Yushaim, y hablando de carreras, un beso al Chino Carreras también. Sí, pues el Chino Carreras, hablando de que... son las 23:57, vamos a decir otra vez, antes de despedirlos, a Daniel Fanego y a Bando Villamil, los protagonistas de Carta del Ausente, de Ariel Barchilón, dirigidos por Mónica Viñao, y coreografía de Camila Villamil. Y la música de Diego Fisherman. Y la de Diego, nos faltaba Diego Fisherman. Sí. Nos faltaba, ese sabe, ¿eh? Y me encontró este tango maravilloso. Sí, yo no me lo conocía. Ya es que yo conozco tangos. Acá. Es un tango extraordinario, sí, que se llama TBC. T, la B larga, y punto C. T.B.C, que significa TBC. Sí. Pero además son las siglas de la tuberculosis. De la tuberculosis. Entonces es como un juego maravilloso. Ah, no te puedo creer. Sí, sí, sí. Lo hizo popular Di Sarli. No recuerdo ahora el autor. No, pero debe tener una historia ese tango. Sí, que la tiene. Y además tiene letra. ¿Tiene letra? Sí, tiene letra. La letra alude a eso, sí. Acá aparece la versión instrumental. Pero no lo conocía. No, tangazo. Sí, tangazo. Y además le queda perfecto a la obra. Le queda perfecto, porque vos podés decir, bueno, un tango, bla, bla, bla, bla. Pero ¿qué tango? Pero ese tango. Ese tango. ¿Y lo eligió Diego ese? Ese sí, lo eligió Diego. Qué bueno. Y después de estos chicos, ¿qué les espera? ¿Qué tienen en la carpeta del futuro? Mirá, por ahora vamos a continuar con esto. Sí. El teatro, hasta que no se agota o hasta que no sabés que se va a agotar, no te podés comprometer con ningún otro proyecto. Yo voy a hacer una participación en la película Sama, de Lucrecia Martel. ¡Qué bien! Sí, cuando ahora, en el mes de junio. Y después, más allá de eso, qué sé yo, espero estar vivo. Sí, vas a estar vivo. ¿Y vos? Bueno, yo recién termino de filmar de rodar una película dirigida por Pablo Agüero, que creo que se va a llamar Eva no duerme, que relata la saga del cuerpo ya muerta y embalsamado de Eva Perón, desde el 55 hasta nuestros días, y donde tuve la extraña tarea de interpretar a Pedro Eugenio Aramburu en el momento de su secuestro. Fue un rodaje muy atractivo, muy interesante, muy disruptivo, para decirlo en términos posmodernos. Sí. Muy bien. En lo futuro estoy terminando con Los Siete Locos, que va a salir por la televisión pública. Ajá. Donde interpreto al rufián melancólico, a Hafner. Sí, difícil. Después de lo que hizo Renan, es difícil hacer algo ahí. Porque está muy bien él. Y esperamos salir al aire en el curso de este año con La Verdad, que fue una miniserie que dirigió Paula de Luque. Y como dice Bando, después, bueno, esperemos estar vivos. Van a estar vivos. Y si estamos vivos, vamos a seguir jodiendo. Y nosotros aplaudiendo teatro y haciendo cine y televisión y yendo me permitís que antes que se vayan, les tengo que dar un saludo. Les manda un enorme cariño a Tati Almeida, que hoy le conté que ustedes venían acá, y si no se lo digo, me mata, porque está escuchando el programa. Un beso enorme a Tati Almeida. Sí. Enorme, Tati, enorme. Mi cariño. Me dijo que los abrazara y yo estaba en eso. ¿Y ahora lo vas a abrazar? Ahora nos abrazamos. ¿Y no le contaste a Bando lo que estuviste averiguando de Bando? No hubo tiempo. Porque estuvimos con el arte. Yo estaba con toda tu parte hípica, que me gustaba la cosa del tú. Me quería meter por ahí, pero no hubo tiempo. Otro día venís y hablamos de la parte de los caballos. Sí. Bueno, te hiciste la burra. ¿Para qué te habrán puesto caballos? Este aplauso es para Bando Villamil y Daniel Fanego. Daniel Fanego y Bando Villamil. Carta de la ausente. Jueves a domingo. Teatro Cervantes. Jueves a sábado, 21:30, domingos 21. Por una sala Orestes Caviglia. Por el aplauso parece que es en La Bombonera el espectáculo. Ahí van a terminar si siguen así, haciendo las cosas bien. Gracias, amigos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. De lunes a viernes a la noche lo hacemos por amor al arte.